todo, mami. Dame, papi. Todo lo que tú quieres. Eso, papi. Ven, ¿cómo perreas? Toma, que toma, que toma, que toma, toma. Ella es una chica ligera, yo te lo digo, pana, ya no corre, vuela. Ella pone segunda, pone tercera, y a la meta seguro que llega primera. Es una gata bien fierrera, que está siempre en la pista, nunca echa pa' afuera. Ella de punta a punta gana la carrera, y mira cómo acelera, acelera, acelera, acelera. Mira cómo acelera, pero mira cómo acelera. Mira cómo acelera, pero mira cómo acelera. Mira cómo se menea esa gata fierrera. Mi mambo duro, ella acelera. Ligera, yo te lo digo, pana, ya no corre, vuela. Ella pone segunda, pone tercera, y a la meta seguro que llega primera. Es una gata bien fierrera, que está siempre en la pista, nunca echa pa' afuera. Ella de punta a punta gana la carrera, y mira cómo acelera, acelera, acelera, acelera. Mira cómo acelera, pero mira cómo acelera.